Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los juncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Son las 5 de la tarde y arrancamos con tu programa El Zoológico del Rock. Esta vez tenemos a un invitado especial con nosotros. Muy pronto estará aquí Ricardo Monteros para hablarnos sobre el concierto que se nos viene, Rock Revolución 2017 Sinfónico. Ricardo Monteros es el director de la Orquesta Ecuador Sinfónico, quienes estarán acompañando a bandas de grueso calibre como lo son Astra, Hidekel, Vasca, entre otras, este 8 de abril. Soy Alejandro Gordillo y me encuentro junto a mis grandes amigos. Bienvenidos una vez más a este recorrido. Soy Raúl Bisuete y empezamos la hora con lo mejor del rock. Hola amigos y amigas, soy Melissa Valencia y nos encontramos en vivo por la 940 AM. O también pueden escucharnos por nuestra aplicación. Pueden buscarla como Radio CCE HD en la Play Store y muy pronto en la App Store de Apple. ¿Y qué tal si comenzamos con nuestro primer tema esta vez? De la mano de los muchachos de Bajos Sueños. Este es su tema esta noche. Disfrútenla. Estábamos escuchando ahí a lo que era Bajos Sueños, una banda cuencana, con su canción Esta Noche, parte de su último trabajo discográfico. Y como lo prometido es deuda, al iniciar este programa mencionamos que está con nosotros Ricardo Monteros. Él es director de la Orquesta Ecuador Sinfónico. Bienvenido, Ricardo, a este espacio del Zoológico, un tanto salvaje tal vez para la música que tú realizas. Bienvenido aquí al espacio del Zoológico del Rock. Gracias, Alejandro, por esta invitación. Bueno, buena tarde a todos los radioescuchas de esta maravillosa radio de la Casa de la Cultura. Es para mí una satisfacción, un privilegio estar en esta tarde con ustedes. Vamos entonces al, como se dice por ahí, al meollo del asunto. Ricardo, ¿desde qué tiempo eres tú director de la Orquesta Ecuador Sinfónico? A ver, la Orquesta Ecuador Sinfónico tiene casi 6 semanas de vida. Es una orquesta que es un proyecto que se está conformando. Es nuevita. Es nuestro primer concierto va a ser justamente en Rock Revolución. Entonces estamos conformando una orquesta solo de jóvenes de la ciudad de Quito. Hasta hace unos 3 meses yo era el director del Conservatorio Nacional de Música y director de la orquesta del Conservatorio Nacional de Música. Pero decidí ampliar un poco más los horizontes, salí del conservatorio y ahora estoy tratando de hacer un sistema de orquestas sinfónicas juveniles en el país. Pero no hay cómo hacer construir un edificio todos los pisos a la vez. Necesitamos construir el primer piso. Así que el primer piso es esta orquesta que ustedes van a escuchar el 8 de abril con las bandas de rock, las mejores bandas de rock del país que se juntan. Así que es nuestro lanzamiento, nuestro primer concierto a la comunidad y hemos decidido hacerlo lo más ruidoso posible y es con rock. Sí, es justamente por eso. ¿Por qué el rock? ¿Por qué dirigirse justamente al rock? O sea, una orquesta sinfónica que recién están haciendo. ¿Por qué irse por el camino del rock para su primer concierto? Bueno, consideramos que los chicos deberían tener una formación realmente diversa. Podrían estar en capacidad de enfrentarse a cualquier proyecto. Estamos buscando incluso la posibilidad de hacer hip hop, de hacer reggaetón, de hacer reggae, de ir con otros géneros que lo sinfónico no lo ha abordado todavía. El rock sinfónico ya tiene larga data y muchísimas bandas que durante décadas han hecho esta fusión y suena realmente muy bien. 100 músicos en escena, más la banda, más el metal, más la percusión del rock, es una mezcla maravillosa. Así que decidimos hacer la convocatoria a los chicos con lo más motivante que nos encontramos, que es este proyecto, apoyar a los amigos de Vasca, apoyar a los amigos de Astra que están haciendo su reaparición. Así que nos apoyamos todos y estamos en un proyecto de ganar-ganar. Nosotros ganamos la gran experiencia de hacer rock, de juntarnos con músicos de esta categoría. El domingo estuvimos en un ensayo y realmente la adrenalina que sale de ahí, la energía que se desborda es impresionante. ¿Qué se siente, por ejemplo, allí en los ensayos, por ejemplo, con Vasca, que es una de las bandas más representativas de aquí del Ecuador, por no decir una de las más brutales de aquí a nivel nacional e internacional? ¿Qué se siente haber juntado a un grupo de jóvenes de orquesta sinfónica con, se puede decir, el mejor metal que existe aquí en el Ecuador? Bueno, todavía no hemos ensayado con Vasca, están de gira en este momento. Estamos esperando que regrese de su viaje, mientras que están en México. Hemos ensayado con Astra, pero realmente sí, nos emocionamos con Tchaikovsky, nos emocionamos con Beethoven, pero con esta música realmente no nos hemos emocionado. Es la primera vez que he dado tanto salto en el podio del director y que he terminado empapado en sudor dirigiendo estas obras, porque, bueno, son 7 músicos los de Astra, pero nosotros somos cerca de 45, todavía está creciendo la orquesta, es una orquesta pequeña, esperamos llegar a 100 al final de este año. Nuestra meta es 100 músicos a final del 2017. Por el momento estamos con 45, pero realmente es muchísima energía y lo estamos disfrutando al máximo. Son 45. ¿Y de dónde salieron todos estos muchachos? ¿De qué edad a qué edad más o menos? ¿Cómo los encontraste? Estamos, bueno, la María Bella del Facebook. Un día puse quién quiere venir a tocar una orquesta y hasta el día de hoy recibo mensajes de WhatsApp y de Facebook. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Hay muchísimos yo quiero, demasiados, lo cual nos dice que ya es hora de que exista un sistema de orquestas sinfónicas infanto-juveniles en el Ecuador. Venezuela lo tiene ya 42 años, lo tiene México, lo tiene Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Ecuador no lo tiene. Bueno, queremos llenar ese vacío. Hay muchísima juventud que quiere hacer música, que quiere hacer música sinfónica, que dominan sus instrumentos, pero no tiene una agrupación que los acoja. Hay muy pocas orquestas en la ciudad y en el país. Así que estamos con esto. La convocatoria salió, el mejor anzuelo fue la mejor carnada, fue este encuentro de rock, así que sí, se la están peleando más bien por entrar en esta orquesta y nosotros más bien muy contentos de poder recibir cada día a más chicos en este gran proyecto. ¿Y el sistema a dónde se quiere lanzar después de un tiempo? Por ejemplo, ahorita debe estar solamente como un núcleo en Quito. Sí, como digo, el primer piso tiene, incluso este es el subsuelo, digámoslo así, porque queremos que sea un edificio alto. Estamos naciendo en Quito, pero ya hemos hecho conversaciones con otras orquestas juveniles de Guayaquil, de Loja, que también quieren cobijarse en este en el techo de Ecuador Sinfónico. Entonces, para que haya intercambio de estudiantes, para que nuestros chicos puedan ir a eventos en las orquestas de Guayaquil, en las orquestas de Cuenca, de Loja, esos chicos también vengan a proyectos especiales acá, sean recibidos, y estamos ya conversando para que nuestros chicos puedan hacer intercambio con orquestas juveniles de fuera del país, donde puedan ya tener otra experiencia vivencialmente, puedan palpar lo que es estar con otros directores en otros escenarios, con otros músicos, y puedan crecer. Correcto. Ricardo, ¿usted desde qué edad es músico? Y específicamente, ¿qué instrumento llegó a tocar usted? Yo empecé en la música bastante tarde. Yo empecé a los 14 años. Oh. Ya no me quisieron recibir en el conservatorio. Me dijeron que era casi un abuelito para el piano. Pero generalmente sí, sí, en esa edad. Sí, sin embargo, logré entrar a estudiar piano en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja. Uh-huh. Luego me gradué, fui el mejor egresado. Trabajé como profesor de piano del conservatorio, y en el 2005 pude irme a Ucrania, al Conservatorio Superior de Odessa. Uh-huh. A hacer mis estudios de composición y de dirección orquestal. Y en esa cuestión, ¿usted es rockero? ¿O tiene un diseño de identidad? Sabes que no me había pegado tanto al rock. Y el domingo me di cuenta que hice mal. Resulta que sí era. Sí, lo disfruté a mis 40 años. Caramba, cómo lo disfruté. En verdad, fue una maravilla estar ahí. Mis chicos me veían que saltaba de aquí para allá, de aquí para allá, y que ponía unas caras y gritaba y toda la cosa. Y el profe está loco, pero no. Es la energía. Una maravilla. La energía de la música. Y por favor, no se pierdan este concierto, que va a estar fantástico. En este concierto, cuéntanos, ¿sabrías tú qué bandas nomás se presentan? Bueno, son 11 bandas, me tomaste la lección. Yo estoy acompañando específicamente a Astra y a Vasca. Yeah. Entonces son las bandas que me han dado los arreglos sinfónicos. Yo mismo arreglé algunas obras de Astra. Me gustaría poder a futuro poder acompañar a las demás bandas. Sin embargo, como tengo una orquesta juvenil, los chicos están en formación, no es una orquesta profesional. Tratamos de tocar como profesionales, pero ninguno es titulado. Entonces tampoco podíamos enfrentarnos a un proyecto de 2-3 horas de música, ni siquiera las profesionales lo hacen. Entonces tratamos de hacerlo lo más representativo de este concierto. Entonces vamos a hacer 7 obras el día del concierto, 7 obras sinfónicas. Entiendo que el concierto va a durar muchas horas, va a haber muchas horas de rock, pero nosotros estaremos cerca de una hora nada más. Entonces estoy básicamente acompañando a Astra y a Pasca. Pero una hora para una orquesta que recién se está iniciando ya es bastante tiempo. ¿Qué tal si nos das una invitación para el concierto, para el 8 de abril? Bueno, pues están cordialmente invitados. Realmente, créanme, lo estamos disfrutando muchísimo. En mi particular, desde que yo comencé a hacer los arreglos, desde de escribir la primera nota, sacar las copias, llevar a los chicos, convocar la orquesta, porque no es que la orquesta estaba. No. Convocar la orquesta, ver que llegan de uno a uno. El primer ensayo llegaron 2 chicos, el segundo 5, ahora tenemos 45. Entonces, ir viendo que van llegando los chicos, y tengo que escribir para ese instrumento más que llegó. Ir a los ensayos, escuchar el metal, escuchar la batería, es realmente muy emocionante. Va a haber mucha energía de por medio, así que realmente es imperdible. Yo no he sido rockero, lo digo ahora con cierta vergüenza, pero realmente lo estoy disfrutando mucho, y quisiera hacer más proyectos como este. Quisiera hacer un hip hop, aunque no entiendo que este espacio es para el rock, pero quisiera hacer más de estos géneros, porque hemos estado muy muy cuadrados. Las orquestas sinfónicas como que se tornan muy muy cuadradas, muy académicas, a hacer muy acartonadas, muy rígidas, y no, es música, y la música, la música no tiene la culpa de nada, y la música pues llega a todos. Así que por favor, el día sábado, imperdible. Deberían ponerles multa acá en la ciudad de Quito a los que no vengan. Estaremos muchas horas, no sé exactamente a qué hora entra Ecuador Sinfónico al escenario, porque son muchas horas de música. Entiendo que será tipo 2 de la tarde, pero desde la mañana empieza el concierto, así que desde ya adquirir sus entradas. Hay muchísimos lugares donde lo pueden hacer. El precio es demasiado asequible. Yo creo que se va a llenar 3 veces el teatro, y nada, pues estamos acá haciendo un proyecto que ya se debía hacer, que se está haciendo con mucho cariño, con mucho afecto. Los chicos hay mucha adrenalina, los chicos están disfrutando mucho, y cuando el músico disfruta puede transmitir el mensaje y el público lo puede captar. Pues muchas gracias entonces a Ricardo Monteros, el director de la Orquesta Ecuador Sinfónico, una orquesta nuevecita, pero que vale la pena escuchar. Sábado 8 de abril, no se olviden, Rock Revolución 2017. Vámonos con un poco más de musiquita, que esto está un poquito apagado, sí, ¿qué tal? Vamos. Sí, ajá, sí, vamos con... Si se quedaron con ganas de ya que sea el sábado, que sea 8 de abril para escuchar esto, nosotros les traemos un poco de qué es lo que va a estar sonando por allá. Vamos entonces con esta banda que es de aquí quiteña, se llama Hidekel. Esta es su canción En Sangre y Espíritu. Muchísimas gracias. We'll be right back. buena canción de nuestros amigos de Hidekel. Alejo, ¿qué te pareció esta canción? Cuéntanos. Bueno, en especial, de hecho, hay que decir que nosotros le conocemos al pianista de Hidekel y no habíamos escuchado. un saludo a Gabriel. No habíamos escuchado antes su banda, pero decir verdad, es una buena banda, muy buena banda, mucho poder. Sí, creo que está por la línea del power metal. La melodía, los arreglos musicales están muy bien hechos. Es muy buen metal de exportación y un buen disco creo que tienen ellos ya. Sí, sí, es una excelente canción. Y la podrán disfrutar este 8 de abril en el concierto Rock Revolución 2017 Sinfónico. Me da muchas ganas de estar en el concierto, ya pueden adquirir sus entradas. No pueden perderse a bandas como Astra, como Hidekel y otras más que ya les estaremos informando cuáles son. Y continuemos con nuestra programación, esta vez de la mano de una gran banda ecuatoriana. Sigamos con Astra y su gran tema, El Mañana. Sonaba con los muchachos de Astra El Mañana, muchachos que están regresando a los escenarios después de un merecido descanso, se puede decir. Qué buena canción, aunque es un tantito melancólico. No, y el cocoro. Esto no es una lámpara, es un recuerdo que se me metió al ojo. Bueno, Astra es una banda con una muy buena trayectoria que nace a finales del 2001, o sea, tiene ya bastantísimo años en los escenarios. Y de hecho, el nombre es algo extraño, o sea, el nombre nace a raíz de una protesta en 1977 en el ingenio azucarero Astra. Exactamente. Entonces, desde ahí es donde escogieron a estos chicos el nombre. Es un dato interesante porque de hecho aquí ocurrió un par de muertes por cuestiones de trabajo social. Por salarial, todo eso. Exacto, entonces Astra, en honor a esta gente caída, piensa peregrinar con su música alrededor del mundo con este nombre así a secas. No tenía ni idea de este dato. Alejandro siempre viene con buena información aquí. Muchas gracias, Alejo. Soy como la Wikipedia. Debemos pagarle por hacer la Wikipedia del zoológico. Bueno, muchachos, creo que ya es hora de mandar otra cancioncita. Esta vez de unos muchachos cuencanos. Esta banda se llama Black Sun. Y este es su tema, Let Me Be. Disfrútenla. We'll be right back. recorrido toma un descanso. Al regresar, mucho más del Zoológico del Rock. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta a inauguración de la librería que tendrá lugar los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de abril. Disfrute con su familia y amigos el concierto de gala con la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recitales de música con el conjunto de cámara y el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los esperamos a partir de las 9 o a las 14 horas en la avenida 6 de Diciembre y Roca, entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conferencia Internacional junto a Freddy Beto. América Latina en la geopolítica mundial, de los bienes comunes al bien común de la humanidad. Súmese a las conferencias con expositores nacionales y extranjeros del 22 al 24 de marzo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y en la Sala Demetrio Aguilera Malta. La entrada es libre y puede inscribirse en la página www.iaen.edu.es. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nuestros guías regresaron de su descanso. Continuamos con el recorrido en el Zoológico del Rock. Regresamos al Zoológico del Rock y, bueno, comenzando aquí, quería pedir disculpas porque la banda Black Song no es cuencana, sino más bien guayaquileña, y en realidad, siendo sincero, yo no sabía que Guayaquil tenía este tipo de estilo de música. Cada vez me sorprendo más con los estilos que tiene el Ecuador, así como el estilo que tiene Espectro Sonora. ¿Te has dado cuenta que solamente hemos mandado bandas nacionales en este programa? ¿Tienes algún problema con las bandas nacionales? No, todo es Espectro Sonora, pana. No, se trata de eso. Me emociona que existan bandas ecuatorianas, muy buenas de hecho. Yo lo que iba a decir es que podemos mandar una que otra banda de otros lados. Por ejemplo, esta británica. ¿Qué tal si vamos con una banda cuya batería y guitarra suenan lo más rápido que necesitan llegar? Van demasiado rápido que no podríamos jugar hasta en Guitar Hero, por ejemplo. De hecho salieron en este videojuego, eran la última canción en su tiempo. Creo que ya sé de qué banda estás hablando, amigo. Ay, de la banda mística. Banda mística. Es que cuando tú escuchabas Dragon Force, es porque ya estabas terminando el juego y decías, ay, soy el amo del juego. Hasta que escoges una guitarra de verdad y entiendes que no eres el amo de nada. Claro, porque ya cuando estás con una guitarra de verdad, eres un fracaso, así, no lo lograrías. No es el guitarrista de Espectro Sonar. Pero, sin darle tantas largas, vamos con Heroes of Our Time de esta banda británica. Ay, qué bueno. Dragon Force, escuchemos para revivir viejos tiempos de PlayStation y buena música. We'll be right back. Dios, tantos recuerdos. Es una de las mejores bandas que ha existido en la historia, diría yo. Yo me acuerdo que llegaba del colegio, prendía el play, ponía mis disquitos de Guitar Hero y a jugar. Y esta canción creo que la pasé como unas 40 veces. Ay, pero no creo que hayas jugado la canción de Dragon Force en experto. Ah, no, experto. No, después terminamos con dolor en las manos, un dedo torcido. Sí, oye, yo he visto, hay videos en YouTube que hay niños que están jugando en experto y hay un niño que ni siquiera ve la pantalla para jugar. Eso creo que es mentira, pero bueno, ya es algo. Son cosas que pasan en los videojuegos. Por ley, yo me acuerdo que alguna vez estaba conversando con algún amigo y por ley me decía: si eres bueno en Guitar Hero, eres un asco en guitarra clásica. Y de hecho es verdad, yo no avancé del nivel medio en Guitar Hero, pues, porque me dediqué más a la guitarra de verdad, y creo que eso me ayudó mucho en aspectos musicales, y dejé un poco de lado lo que ya fue Guitar Hero. Aparte que no tenía el juego, tenía que ir al PlayStation a cada rato a gastar $1.15 en tres mendigas canciones. $1.15, qué exagerado que eres. Bueno, ahora hagamos un poco más de ruido. Y me gusta presentar a este tipo de bandas, donde quienes están a cargo son las chicas. Esta banda viene desde la tierra italiana. Ahora suena La Cuna Coil con su canción Trip to Darkness. Una gran canción de esta banda italiana que nos visitó hace algunos años. Energía hermosa y la voz también hermosa de sus líderes, Andrea Ferro y Cristina Scavia. Ahora vamos con un metal un tanto Bueno, ¿cómo lo denomino? A ver... ¿Tenebroso? Oscuro, oscuro. Me gusta más el término incomprendido. Ay. Pero es un metal tan bien hecho que académicamente hablando... No, hablando en serio. Académicamente hablando, este metal es uno de los mejores elaborados en su tiempo. Es uno de los mejores metales que ha existido desde 1990 hasta la actualidad. Aquí viene Opeth con su tema Devil's Orchard. Llegando al final de nuestro programa, no sin antes agradecerles por la sintonía fiel y también por compartir este espacio de heavy metal y rock con nosotros. Antes de despedirnos, ya saben lo que procede. Sí, es hora de los saludos, los extraordinarios de la semana son... ¡Wow! Espera, te equivocaste de programa. ¡Eso no es YouTube! ¡Eso no es YouTube, hombre! ¡Esa cámara! ¡Ah, es YouTube! ¡Hola, YouTube! Bueno, ya, vamos con los saludos. Bueno, ya. Yo quiero mandar un saludo a mi padre, que espero que esté escuchando este programa. ¡Hola, padre! El mejor saludo para un padre. Bueno, entonces creo que yo procederé con los saludos respectivos a mis padres, que el día de hoy, de hecho, les llamé antes de entrar, ¿no? Como primerizo en un programa de radio. Bueno, papá, voy a salir en el Zoológico del Rock en la 9:40 AM. Un saludo para Ana María y Jason, que me están escuchando los aprecio mucho, los amo mucho, son los mejores padres que alguien podría desear. Pero estás seguro que te están escuchando, ¿será? Y si no, pues les presento el regrabable. Saludos, Raúl, lo que acontece para ti. Bueno, a mí me prohibieron mandar saludos porque siempre mando saludos a las mismas personas. Ya me, pues ya, la ya misma me cantaleta, ya no la sabemos de memoria. No, no. A ver, a ver, ya. Quiero mandar un saludo a mi mami, quiero mandar un saludo a mi papi. Qué exagerada. No, no, ya vería. Vamos a mandar saludos a todas las personas que nos están escuchando en este momento. A las personas también que se han descargado ya la aplicación. Pueden buscar la aplicación en la Play Store como Radio CCHD, todo en mayúsculas. Y asimismo ya pueden irse alistando porque ya estamos desarrollando la página web. Así que ya vamos saliendo de este programa. No se olviden que de hecho el 8 de abril habrá lo que es Rock Revolución 2017. Creo que Meli tenía el dato de qué bandas van a estar ahí. Sí, pero espérame unos dos segunditos que estoy buscando. A ver, ahora sí, en Rock Revolución Sinfónica podrán escuchar a Astra, Vasca, a Curare, a Mad Brain, a Muscaria, a Mortum, a Avatar, a Roma Santa, a Hiddenland y a Hidekel. No se pueden perder este concierto. ¿Qué fecha va a ser, Alejo? 8 de abril 2017 de este presente año. Ay, no. Sí, 2017. Estás mal de la vida ya. Tranquilo, amigo. Mucho estrés por el programa en vivo, pero bueno, vamos saliendo. Chao, chao. Chao a todos. Un hasta luego a todos. Bye, bye. Por favor, no olviden sus pertenencias dentro del zoológico. Y si desean quedarse para seguir escuchando rock, escojan el género de su preferencia y sean parte de esta jungla de los mejores sonidos estridentes. Crepúsculo.